subprefecto Marco Oliverio León, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Villa Alemana. Detective de esta unidad policial, a solicitud de funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios Iquique, procedieron a realizar una serie de diligencias con la finalidad de poder ubicar un vehículo de alta gama, marca Volvo, modelos XC90 del año 2009, que se encontraba circulando en esta comuna y que habría sido sacado desde el norte del país con documentación adulterada. Estas diligencias arrojaron resultados positivos por cuanto se logró la ubicación del móvil en un domicilio de esta zona, con lo cual se procedió a su incautación por instrucción del fiscal de Iquique en coordinación con el fiscal de turno de esta comuna. Este vehículo, por instrucción del fiscal del norte del país, será entregado a los almacenes de aduana en Valparaíso.